sencillo en un baile. Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile. Y huepa, huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, huepa, hey. Y huepa, huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, huepa, hey. Y huepa, huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, huepa, hey. Arriba, arriba, vamos. Vamos, Emilio Díaz, acá. Diablillo. Me han dicho que chupa flor, coge el aroma en el aire. Me han dicho que chupa flor, coge el aroma en el aire. Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile. Y yo he cogido un amor, lo más sencillo en un baile. Y huepa, huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, huepa, hey. Y huepa, huepa, huepa, hey. Huepa, huepa, huepa, hey. Naciste como una diosa, pero con tu mal destino. Naciste como una diosa, pero con tu mal destino. La trampa no tuvo culpa y que tú te hayas metido. La trampa no tuvo culpa y que tú te hayas metido. Y huepa, huepa, huepa, je. Huepa, huepa, huepa, je. Y huepa, huepa, huepa, je. Huepa, huepa, huepa, je. Y huepa, huepa, huepa.